balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Myself, how much I let

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.